En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día martes 20 de octubre del 2015, es martes y como todos los martes, nos toca revisar esa primera preferente, grupo número 2 del fútbol castellano manchego con los nuestros, con el Talaverilla, con el Calera y por supuesto con el Torpedo 66 de Cebolla. Y nos quedamos en primer término con el Calera, que visitó el pasado fin de semana el Pantoja, empate 0-0, se queda décimo clasificado con 10 puntos. Ahora el equipo calerano. Vamos a resumir ese partido y lo que vendrá con Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera, en la sintonía del 95.0 FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, Sergio, para analizar juntos, como todos los martes, esta competición de preferente y lo que les toca a vosotros, el Calera. Antes sí de analizar el último partido ante el Pantoja en ese empate 0-0, como decíamos, Sergio, estuviste los últimos pasados días recibiendo ese reconocido mérito que tuviste el año pasado al ser campeones en Autonómica. Cuéntame un poco qué tal la ceremonia, qué tal todo lo bonito que habéis vivido con ese reconocimiento y con esa obtención del título de la temporada pasada. Pues sí, estuvimos el sábado, fue el día del entrenador en Cuenca y dieron a todos los entrenadores de campeones desde tercera hasta segunda autonómica juvenil el trofeo de campeón a cada entrenador. Sin duda que un bonito reconocimiento que llega en este momento ya con ustedes en la primera preferente en el grupo 2, Sergio. Sí, yo siempre se lo digo a mis jugadores que esto es el 99% de ellos, porque si tú no tienes una gran plantilla, unos grandes jugadores, pues no consigues los objetivos. Efectivamente, y de objetivos hablamos esta temporada, en esta preferente, en este grupo número 2. Sergio, ¿cómo nos podrías resumir ese empate 0-0 ante el Pantoja, que le recibía un equipo recién ascendido y que nos comentabas tú la semana pasada, por informaciones que tenías y manejabas, que la afición ahí aprieta mucho? Sí, nosotros estuvimos la semana pasada trabajando toda la semana sobre el partido y ya nos habían avisado con equipos rivales de la misma categoría de lo que nos íbamos a encontrar allí. Y desde el minuto 1 hasta el minuto 95, pues el equipo rival apretaba y la afición igual, y nos pusieron bastante difícil. ¿Qué tal, cómo se dio el desarrollo del partido? Tenemos entendido que hubo expulsiones que quizás condicionaron un poco la suerte que vosotros pudisteis haber vivido en ese partido ante el Pantoja, Sergio. Sí, en el minuto 70 nos expulsan al único jugador que tenía tarjeta amarilla. Cinco minutos antes, el jugador suyo, que también tenía tarjeta amarilla, va a sacar la segunda, le ve el dorsal y se guarda la tarjeta. Uh-huh, cosa increíble, pero cierta. Sí, el árbitro, no me gusta nunca hablar de los árbitros, pero bastante casero. Conocía bien a los jugadores, al entrenador, y bueno, es lo que pasa en estas categorías, bastante hacen los pobres. Efectivamente, me imagino que te habrás quedado con esa sensación que los tres puntos, independiente a estos detalles, como nos comenta Sergio, se pudieron haber traído acá hasta Calera. Siempre es bueno puntuar, sobre todo cuando se juega en condición de visitante, pero escuchando tus palabras, da la impresión y la sensación de que no has quedado muy conforme y que queda esa sensación, repito, que pudiste haber traído los tres puntos desde ese campo de fútbol del Pantoja. Sí, me quedo con la sensación pues de haber tenido que... una sensación rara, porque me tenía que haber traído los tres puntos, porque ocasiones tuvimos, sobre todo los primeros 25 minutos, donde tuvimos dos ocasiones seguidas solo con el portero y teníamos que haberla finalizado bien y haber marcado, porque luego a partir de ese minuto empezaba a meter al equipo rival en el partido y eso nos creó bastante bastantes ocasiones también para ellos. Ahora, si miramos la clasificación, Sergio, ¿estás conforme con lo que está hasta ahora haciendo el Calera ahí en este grupo 2 de la preferente? Yo diría que están en un buen lugar, en un lugar tranquilo por ahora de la clasificación, décimos clasificados con 10 puntos. Eso sí, suponiendo que un entrenador y una plantilla siempre quieren más, Sergio. Sí, nosotros vamos partido a partido y estamos, bueno, en una zona tranquila, ¿no? Porque ves la clasificación y con un partido te metes abajo otra vez. Sí. Tampoco es una situación, pues, que hay que ir partido a partido e intentar sacar de tres en tres. ¿Pero era más o menos lo que esperabas tú ya jugadas estas 9 jornadas, Sergio? ¿O te produce alguna sorpresa que esté tan igualada, sobre todo desde esa décima posición que vosotros marcáis con el último, con los Yemenes que tiene 6? Vale decir, hay solamente 4 puntos desde vuestro décimo lugar hasta la zona de descenso. Ya para arriba eso es otra situación porque el líder, el Guadalajara B, saca 20 puntos ahora mismo al Calera, que es el décimo. Pero me refiero a la parte de la medianía de la clasificación y la parte baja. ¿Es más o menos lo que tú esperabas, Sergio? Bueno, yo esperaba, pues eso, como todos los años de la categoría preferente, siempre hay 2 o 3 equipos que se descuelgan de la parte de arriba y luego hay 3 o 4 equipos que se quedan en la zona de descenso. Pero este año está el Guadalajara con 20 y luego ya 18, 19 y está todo muy igualado. Que tanto nosotros ahora mismo estamos a 6 puntos del tercero, del quinto que recibimos al Villacañas. ¿Y qué te parece ese partido ante el Villacañas, el equipo que les visita, uno de los equipos fuertes de esta competición? Sí, pues lo que es en pretemporada, cuando hablas con equipos, pues cómo están preparando la pretemporada, cómo van a afrontar la temporada, pues siempre nos dijeron que el Villacañas iba a ser un equipo de los más fuertes y, hombre, pues preparando el partido y sabiendo ya más o menos, nos han comentado, hemos estado mirando vídeos y eso, pues más o menos ya para trabajar para el partido del sábado. Finalmente, Sergio, aprovecha nuestros micrófonos del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talabra de la Reina y Comarca, para hacer un llamamiento a toda la gente de Calera, a toda vuestra afición, ese llamamiento que se debe dar en esta circunstancia en día martes para que les acompañe el día sábado, tengo entendido, a las 6:15 ahí en el campo municipal de Calera. Sí, hago un llamamiento a toda la afición, como pasa en los demás campos, que da gusto ir a jugar y que esté la afición ahí apretando al equipo de casa. Y pues eso es lo que ese llamamiento hacemos para que el sábado fiesta. Luego el domingo, que vendrá mucha gente a Calera de Madrid, de por alrededores, para que asistan el sábado al partido. Sergio Jiménez Alemán, ese es el entrenador del Calera y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada de los martes de preferente, martes de la primera preferente, grupo número 2, con ese empate 0-0 ante el Pantoja por parte del equipo calerano, décimo clasificado, y el próximo sábado 6:15 en el campo municipal de locales ante el buen equipo del Villacañas. Muchas gracias, Sergio, como todos los martes, y mucha suerte y que los 3 puntos se queden en casa. Muchas gracias, a ver si es verdad. Estamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM en esta jornada, en este programa del día martes 27 de octubre del 2015, martes como todos los martes de la competición de la primera preferente de este grupo número 2 con los nuestros, con los equipos de Talavera y nuestra comarca. Ya hemos resumido entonces ese empate 0-0 ante el Pantoja del Club Deportivo Calera, que se queda décimo clasificado con 10 puntos por ahora con su entrenador Sergio Jiménez Alemán, y nos vamos hasta Talavera la Nueva, hasta Talaverilla, para conocer la impresión del míster José María Rodríguez de esa derrota por 0-2 del Talaverilla ante el Ceseña, como lo decíamos la semana pasada, en un partido que se presumía complicado para el equipo del Talaverilla, y así fue, porque el Ceseña es uno de los equipos que está en la parte alta de la clasificación. José, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Bueno, decíamos la semana pasada que le visitaba el Ceseña, un equipo que tiene experiencia en estas competiciones y que va a luchar por la parte alta de la clasificación. ¿Cómo se desarrolló el partido, José, para que ustedes no pudiesen haber puntuado, no pudieron ante el Ceseña y al final caísteis derrotados por 0-2? Sí, bueno, pues un partido en el que, sinceramente, nosotros no empezamos bien. El equipo no andaba fino, pero aún así, al final se lo pusimos nosotros mucho más fácil, porque, bueno, pues una jugada absurda sin peligro ninguno, y un gol que no tenía que haber subido se lo regalamos. Y sabes que a partir de ahí, pues bueno, los equipos, por ejemplo, es el caso de Seseña, pues tienen cierta experiencia. Y bueno, es difícil remontarlo luego. Aún así, el equipo reaccionó bien. El primer tiempo tuvimos solo tres ocasiones clarísimas. O sea, a medio metro de la portería, una de ellas pegó en el palo y la otra la sacaron bajo palos y no las aprovechamos. Y yo solo comentaba a mis jugadores en el banquillo, digo, si no aprovechamos esto, les estamos dando vidilla a ellos y luego nos va a costar mucho más, porque evidentemente no estamos en una situación cómoda. Al final te puede un poquito la ansiedad, ellos se ven pasar los minutos, se van creciendo y el segundo tiempo, efectivamente, pues ellos salieron mucho más asentados en el campo, sabían que iban ganando y con el marcador a favor, pues nos esperaron tranquilamente, nosotros el minuto que pasaba, minuto que cada vez estábamos peor, pues precisamente por eso, pues un poco por las prisas y tal, y bueno, pues estuvimos hasta el final del partido ahí, que pudimos haber empatado el partido, pero al final, pues bueno, pues una falta ya al final del partido, pues nos metieron en el segundo y ya un poquito pues nos vinimos abajo. Todas las derrotas son dolorosas, sin duda, José, pero sin duda que la zona aún más cuando se resume el partido, como tú lo has resumido. ¿Podéis haber sacado algo en este compromiso ante el Seseña? Sí, la verdad es que es una losa que nos está pesando todo lo que llevamos de campeonato, de liga, porque la mayoría de los partidos que hemos perdido nosotros han sido por fallos nuestros, fallos absurdos, o sea, muy puntuales, goles regalados, básicamente. Entonces, luchar contra eso siempre cuesta más. Un partido le vas a poder remontar en un momento dado, pero 4 o 5 partidos, al final, eso te pasa factura y, evidentemente, es muchísimo más difícil. Aún así, nosotros cuando hacemos los partidos y no sucede nada raro, todo lo que hemos disputado, los hemos luchado hasta el final, hemos conseguido victorias, empates, alguna derrota por la mínima, pero cuando cometemos fallos, y a partir de ahí, el equipo se nos viene un poquito abajo. Sobre todo que estas derrotas vienen en el momento menos oportuno. Todas las derrotas son inoportunas, sin duda. Pero lo digo por la programación del próximo fin de semana para ustedes, en donde tendrán que visitar al segundo clasificado, al Juncos. Partido muy complicado, José. Sí, sinceramente. Nosotros vemos todos los partidos un poco de la misma manera. Sabemos que Juncos está en la parte de arriba, pero también Arges no había perdido ningún partido en casa y le ganamos nosotros, ¿sabes? Entonces, bueno, para nosotros sí. Los partidos son importantes, vamos con la ilusión de intentar sacar algo, evidentemente, y sí que lo habíamos hablado antes del partido contra Seseña, porque era un partido clave para nosotros, para situarnos en una zona de la clasificación relativamente tranquila, a mitad de la tabla, una cosa así, si hubiésemos sacado 2 o 3 puntos, y de esta manera pues nos toca obligarnos otra vez e intentar ir a Juncos a sacar algo, si no ganar, empatar. Me imagino que te preocupa el hecho de esa presión que puedan sentir tus jugadores, José, por el hecho de estar penúltimos clasificados ahora mismo. Sí, bueno, es una cosa que dentro de lo malo de estar ahí, estamos ahí desde el principio. Y cuanto más tiempo llevas, pues más lo vas asimilando, que sabes que tienes que trabajar y que nos va a costar y que nos está costando. Pero el punto positivo, pues que todos los equipos, hay muchos equipos ahí, hoy pierde uno, mañana pierde el otro. No termina de distanciarse así ninguno, Guadalajara, Juncos, como tú dices. Pero ya te digo, cualquier partido se da la sorpresa, hay mucha irregularidad en los equipos y con cualquiera ganas y con cualquiera pierdes. O sea que ser positivos, intentar hacerlo lo mejor posible y saber que en cualquier campo se puede hacer algo positivo siempre y cuando pues, se compita en condiciones y queramos deber hacerlo, que yo creo que no hay duda de eso. Y tienes toda la razón, porque mirando la clasificación, ahora mismo el Talaverilla es el penúltimo clasificado con 7 y el Calera está 10º, por ejemplo, con 10. Vale decirles, antecede solamente con 3 puntos. Independiente a lo que pase de los otros equipos que están por arriba, por encima del Talaverilla, si vosotros ganáis el partido, pues dais un brinco muy bueno hacia la parte media de la clasificación. Entonces, lo comentábamos con Sergio Jiménez Alemán, entrenador del Calera, que entre el 10º clasificado del equipo calerano y los Llévenes, que es el colista, hay solamente 4 puntos de diferencia. Entonces, ahora mismo, cuando tenéis que tratar de solucionar ese tema, de tener que puntuar ahora para no quedarse descolgado ahí en la parte baja de la clasificación, José. Sí, la verdad es que estamos en un momento de la competición, yo creo que es clave. Clave para marcar un poquito de diferencias y empezar a distanciarse unos de otros. 10 equipos son muchos equipos en 3 puntos. Entonces, evidentemente, habrá algunos que sí que pegue un tironcito para arriba y otros nos quedemos o se queden allá abajo. Bueno, pero que de los 10 equipos es difícil que, por ejemplo, salgan en una jornada 5 para arriba y nos quedemos otros 5. Entonces, hay que ser optimistas y pensar que, bueno, que tú puedes sacar algo, que puedes competir bien y que quien nos dice a ti que esta semana vamos a Juncos y sacamos algo positivo. Evidentemente, a ello vamos. José, y volviendo al tema de la semana pasada, de ese partido y de esa impugnación por parte de vuestro rival y también de los árbitros para quitar esos 3 puntos que ganó en el campo el Talaverilla, ¿hay novedades al respecto? ¿Hay alguna fecha límite? Coméntame un poco y recuérdale a nuestros oyentes en qué va ese tema. Sí, bueno, el tema era que el árbitro decía que habíamos hecho alineación indebida porque supuestamente de los 17 que nosotros presentamos en el campo, pues él solo contabilizó a 16 y que la ficha de uno de ellos no la había. Ante esto, Argés, muy a mi pesar y muy yo pensando que no, porque mi relación con el entrenador era relativamente buena, por lo menos hasta la fecha, evidentemente mi opinión ha cambiado, y al final ellos han alegado también básicamente lo mismo que decía el árbitro. Se han aprovechado de lo que dijo el árbitro para a ellos, desde su punto de vista, pues mostrar lo mismo. ¿Eso tú no lo esperabas por parte del entrenador del Argés? Me decían que bueno, que está, que sí, digo, yo creo que no, digo, porque yo le tomaba por una persona sensata, honesta. Mi relación con él, ya te digo, era buena. De la poca que puedo tener con los entrenadores de por ahí fuera, con él era de uno, con uno de los que yo había tratado personalmente. Me había pedido incluso ayuda para competir él, como por ejemplo en el caso de Guadalajara, me pidió un poquillo informes, que cuál era, pues eso, sus puntos fuertes y tal. Yo sin ningún se lo di, de hecho ganaron, ¿vale? No digo que fuera por mí, ni mucho menos, pero digo yo que algo le serviría. Y bueno, pues no me lo esperaba, sinceramente, porque yo creo que lo tenían claro para haber quedado como unos señores, simplemente dejar al árbitro en esa posición y que, en función de lo que decía el árbitro, como ellos han dicho lo mismo que decía el árbitro, pues no os hacía falta reclamar nada y habían quedado bien. Podríamos decir, José, que se le abrió el apetito a nuestro buen amigo, al míster del Club Deportivo Argés, porque están séptimos clasificados con 14 puntos y de obtener esos 3 puntos por secretaría, si es que obviamente se los da la federación, sumarían 17 y se quedaría muy arriba en la clasificación entre los tres primeros. Ahora mismo está séptimo. Yo creo que se le abrió un poco el apetito a este hombre. Sí, bueno, yo la verdad que esta semana, mira, ganan Torrijos 1-2 y oye, pues un resultado bastante bueno para ellos. Igual no contaban con ellos y pensaban que los 3 puntos nuestros serían básicos para ellos, para sí, el día de mañana salvarse, pero que ya te digo, lo tenían fácil para haber quedado bien, sin necesidad de crear ninguna enemistad con nosotros, y evidentemente cuando venga la Talaverilla, pues yo te anticipo que el recibimiento no va a ser bueno, ¿sabes? No va a pasar nada raro, no va porque no somos un equipo que vayamos a la resca ni nada de eso, pero evidentemente el ambiente está caliente. Por supuesto, o sea, al final uno siempre, como quien dice, va sembrando lo que se va cosechando. Pero ¿tenéis alguna fecha específica, José? Perdona que te insista en ese tema. ¿Tenéis alguna fecha ya para una resolución definitiva que les ha comentado usted la federación ahora mismo? Sí, a ellos les han remitido nuestro expediente, nuestras alegaciones. Nosotros tuvimos que solicitar la que habían hecho ellos, porque no nos la mandaron. Tuvimos que llamar expresamente a la federación. Sí. Y como que se pusieron un poquillo que no entendían por qué lo pedíamos, digo, hombre, pues si le mandáis las nuestras a ellos, nosotros queremos las suyas. Efectivamente. Simplemente. Entonces ahora te dais de plazo hasta mañana, para si quieres ampliar algo en relación a lo que nosotros decimos, ellos dicen, y me parece que tienen que llamar al árbitro, y bueno, pues alegaremos un poco lo que, si nosotros no tenemos ningún inconveniente, porque ellos dicen que la convocatoria hay que presentar titulares, suplentes y tal. Si yo, nosotros estamos totalmente de acuerdo, y nosotros, en teoría, le presentamos eso al árbitro. Correcto. Otra cosa es que el árbitro no viera la ficha de uno de los jugadores, cosa que según el reglamento de los árbitros están obligados a comprobar y están obligados a notificar cualquier inconveniente o cualquier anomalía que haya a la hora de las alineaciones. Si ellos no detectaron ninguna anomalía y a nosotros no nos dieron a entender que había algún error, no entendemos porque luego al final del partido lo refleja, cuando su obligación era habernoslo comunicado a nosotros antes. Problema, lo que hablábamos el otro día, Juanma. Sí. Que no hizo la revisión correcta. Ahí está. Él revisó los 11 y a los suplentes no los revisó. A nosotros nos da a entender que está todo correcto y luego él se da cuenta de su error y pretende que lo paguemos nosotros. Bueno, vamos a esperar entonces a ver cuál va a ser la resolución definitiva y despedimos a José María Rodríguez, entrenador del Talaverilla, del Talavera La Nueva, que este fin de semana tiene un partido bonito, complicado, pero es lindo de jugar, sobre todo cuando son los equipos de la parte alta de la clasificación, porque te pones a prueba tú mismo ante el Juncos, es esa visita que tendrá el Talaverilla. Pues muchas gracias, José, y que haya mucha suerte, ojalá puedas puntuar con tus chavales y te esperamos el próximo martes. Ojalá, Juanma, muchas gracias y así esperamos, que sea positivo. B Bien, continuamos en Deportes al Día en esta jornada, en este programa del día martes 27 de octubre del 2015, en los martes de preferente de este grupo número 2, acompañando a nuestros equipos de Talavera de la Reina y Comarca en esta competición del fútbol de preferente castellano manchego. Y este grupo número 2, ya hemos revisado entonces con Sergio Jiménez Alemán al Calera, con José María Rodríguez Chema al Talaverilla, y ahora nos corresponde irnos hasta Cebolla para revisar lo que hizo el Torpedo 66 en esa visita complicada que tenía ante el filial del Guadalajara, ante el Guadalajara B. Y para ello saludamos al míster Carlos Fernández del Torpedo 66. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo, Carlos? ¿Bien? Bien, bien. Atrás ya quedó ese partido con derrota para ustedes por 0-5. ¿Cómo fue el trámite del partido en esa derrota ante el Guadalajara B? Que decíamos la semana pasada, Carlos, que iba a ser un partido complicado, difícil, un equipo que es filial, que tiene buenos jugadores, muchos chavales y que corren mucho. Bueno, pues sí, la verdad que tuvimos un partido muy complicado este fin de semana, ¿no? Y le supimos dar la talla para poderle plantar cara, ¿no? Solo le pudimos plantar cara los primeros 45 minutos y fue en el segundo tiempo cuando nos llegó el aluvión de goles por parte de Guadalajara y no supimos reaccionar. ¿Y cómo se produce esa situación en ese momento determinado del partido? ¿Por qué se produce este aluvión de goles? ¿Por cansancio de los tuyos? ¿Por mérito del rival? Coméntame un poco, Carlos, ¿cómo se dio en ese detalle para que hayáis recibido 5 goles en contra? Sí, bueno, la verdad que nosotros salimos pues el primer tiempo como salimos siempre, ¿no? A competir. La verdad que el equipo, el Torpedo, en los primeros 45 minutos le plantó cara al Guadalajara y el gol que consiguieron ellos fue de un rebote en el borde del área, que consiguieron un gol ya faltando pocos minutos para acabar el primer tiempo y mi equipo pues le cayó como un jarrón de agua fría, ¿no? El conseguir el gol así de esa manera, ¿no? Y bueno, pues estuve hablando en el descanso en el vestuario de que este equipo pues ya veíamos que era un buen equipo, que físicamente, técnicamente y tácticamente era un equipo muy completo y que de segundo tiempo pues querrían rematar el partido pues los minutos iniciales y que tuviésemos cuidado pues con el arreón que en un principio nos íbamos a tener el Guadalajara contra nosotros, ¿no? Y así fue. En los primeros 10 minutos pues nos hicieron otro gol, se pusieron ya 2-0 en el marcador, mi equipo lo notó mucho y a los pocos minutos pues nos pitaron un penalti de contra, que fue cuando ya el partido pues se rompió, ¿no? A nivel de juego y a nivel de resultado, ¿no? La verdad que el Guadalajara en el segundo tiempo se nota que es un equipo que está bien trabajado físicamente y a nosotros pues nos costó mucho entrar en dinámica de juego en el segundo tiempo y no les pudimos plantar cara al Guadalajara en el segundo tiempo y fue lo que nos pasó, ¿no? Que recibimos 5 goles, tuvimos varias ocasiones de poder habernos metido en el partido el Torpedo, nos plantamos varias veces delante del portero, pero no supimos finalizar, ¿no? Y entre unas cosas y otras, entre que el Guadalajara es un buen equipo y nosotros pues no tuvimos la suerte de finalizar, pues se nos juntó todas las cosas negativas y no supimos sacar fuerzas para poder competir, ¿no? El equipo se vino abajo y bueno, eso lo notamos y así es el resultado. Sí. Bajo esas circunstancias y con esos detalles, como tú bien dices, Carlos, tu equipo, el Torpedo 66, el equipo de Cebolla, se vino abajo y es imposible poder remontar una situación y un partido bajo esas condiciones, insisto. Sí, la verdad que bueno, ya como hemos dicho antes, el Guadalajara está muy bien preparado física, técnica y tácticamente, ¿no? Y bueno, nosotros el Torpedo pues todavía estamos un peldaño por debajo de ellos, pero bueno, para eso estamos trabajando día a día para poder conseguir estar en las mejores condiciones y poder afrontar los partidos con las mayores garantías. Y para Carlos Fernández, entrenador del Torpedo 66 de Cebolla, ¿qué es lo que le falta a este equipo, a tu equipo, Carlos, precisamente para ganar partidos y para subir un poco más en la clasificación? ¿Cuál es el punto exacto que tú consideras que ahora mismo no tiene tu equipo? Bueno, pues la verdad que llevo poco tiempo en el equipo, ¿no? Pero el equipo está respondiendo a los entrenamientos, está respondiendo en todos los partidos. La verdad que nos está faltando suerte de cara al gol, ¿no? Yo creo que creamos muchas ocasiones y nos falta pues finalizar las jugadas de forma positiva para poder maniobrar mejor en los partidos. Yo creo que el equipo está, como te he dicho antes, está trabajando bastante bien. Estoy muy contento con la plantilla que tengo. tengo buen equipo y bueno, pues vamos mejorando poquito a poco, pero yo creo que lo que nos hace falta es tener un poquito de suerte, que los chavales cojan confianza, se crean que son buenos futbolistas, que somos buen equipo y que los partidos los tenemos que ganar con trabajo, con mucha dedicación y mucho esfuerzo, y poco a poco yo creo que los resultados serán todos positivos y podremos escalar en la tabla clasificatoria, ¿no? Sí, porque esto es fútbol, traíais una racha positiva de victoria, se cortó la racha, se perdió este partido, pero este fin de semana ya hay revancha ante un rival complicado, como todos, recibís al Sonseca. ¿Qué esperas de ese partido junto a tus chavales del Torpedo, Carlos? Pues lo primero y principal es recuperarlo mentalmente, ¿no? Yo creo que el fin de semana pasado tuvimos un buen parapalo en Guadalajara, sabíamos que era un campo complicado, que iba a ser un partido difícil, pero siempre es duro recibir 5 goles en contra, ¿no? Y bueno, esta semana recuperaremos a los chavales anímicamente y vamos a preparar con mucha confianza el partido del próximo fin de semana, que para nosotros es crucial de cara a saber en qué posición estamos y a lo que podemos aspirar, ¿no? Yo creo que como he dicho antes, el Torpedo tiene muy buen equipo. Yo creo que no es justo el puesto clasificatorio en el que estamos y bueno, vamos a trabajar todas las semanas, todos los días y competir todos los domingos para intentar mejorar la clasificación, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que te dice si un equipo es bueno, malo o regular, ¿no? Y en este caso pues nosotros ahora estamos subiendo, hemos tenido 3 partidos positivos, hemos tenido el varapalo del fin de semana, pero nos tenemos que reponer anímicamente esta semana para intentar conseguir los 3 puntos en casa contra Sonseca y conseguir pues que el equipo despegue, ¿no?, de la tabla. Una clasificación finalmente, Carlos, y agradeciendo tu gentileza de haber estado en los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, que está muy igualada la clasificación, sobre todo los equipos que estáis ahí en la medianía y en la parte baja de la clasificación, también podríamos decir con el sexto clasificado, por ejemplo el Villacañas, que le saca solamente 5 puntos ahora mismo a tu equipo, al Torpedo 66, al equipo de Cebolla. Vale decir que esto, como quien dice, tiene mucho camino que escribir, mucha historia que narrar aún y mucho camino que recorrer, por lo cual en estas 9 jornadas la competición y la clasificación, como era de esperar y como todos los años en Preferente Grupo 2, está bonita, independiente que ustedes obviamente queráis obtener victoria y salir ahí de la parte ahora mismo donde están de la clasificación. Pues sí, la verdad que el grupo está muy igualado, ¿no? Yo creo que este año la cosa está mucho más igualada, ¿no? No hay tanta distancia entre los primeros puestos con los últimos y aquí con la liga que tenemos de 3 puntos, ganando 3 partidos seguidos, pues te encarama en buenos puestos clasificatorios, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que tratamos, de hilar otras 2 o 3 victorias o resultados positivos para intentar estar lo más alto posible y luego pues decidir la liga pues en abril-mayo, que es cuando realmente un equipo tiene que estar posicionado en la tabla clasificatoria para poder optar a poder conseguir el ascenso o poder mantenerse de una manera tranquila, ¿no?, en la tabla. Carlos Fernández, entrenador del Torpedo 66 de Cebolla, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en estos martes de Preferente, martes 27 de octubre del 2015. Pues muchas gracias, Míster, mucha suerte y que los puntos se queden en Cebolla este fin de semana en ese partido con el Sonseca. Pues muchas gracias a vosotros y que así sea. Deportes al Día con Juanma Sepúlveda.